Matamos la lica cuando estamos en la tarima. Encuentras el dinero cuando estás en la cima. Te la tengo, Juki, enamoradita de mi rima. Tú puedes que estás cabrón, pero yo estoy por encima. Dale de espalda, mami. Esa no es tímida, vaga berrea. Coge velocidad como locomotora. Se viste, se maquilla. Pa' que tú la vean. En el casa la conocen por la batidora. Tiene 100 novios, colaboran. Y como se checa tu más chica por hora. Trabaja triple, termina bebé. Tímida, rompe, abusadora, dale, rompe, rompe, rompe, rompe. Como un zapato.